Amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Vamos a conversar sobre lo que se viene aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de el Carnaval Intercultural. Esa es la propuesta que se ha planteado Danzantes de la Mitad del Mundo durante el mes de febrero. Y uno de los elencos que conforman este programa es el Ballet Calpayán. Nos encontramos junto a Lorena Nieto. Ella es bailarina de esta agrupación y vamos a conversar entonces sobre el Carnaval Intercultural. Ya mañana tienen ya la presentación aquí en la sala de Metro Aguilera Malta. ¿Qué han preparado ustedes para esta presentación? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Lorena Nieto, soy la directora del Ballet Calpañán. Bueno, muy, muy agradecida porque la Casa de la Cultura nos ha abierto las puertas para poder presentar este proyecto Danzantes de la Mitad del Mundo con cuatro agrupaciones relevantes con trayectoria artística como es Quitus, Ñukanchi Alpa, Ballet Calpañán y Sarumanda. Entonces estamos tras ese proceso presentando coreografías de nuestro Ecuador y netamente de nuestro Ecuador. ¿Cómo les fue en el 2019, el primer año en el cual ya asumieron este espacio y le dieron programación todos los miércoles del año? Fue un año de fortalecimiento, fue un año de que el público conozca el trabajo de cada una de las agrupaciones, trabajando en conjunto y fortaleciendo cada una de las actividades de lo que hace cada agrupación dancística. Gracias a la Casa de la Cultura y a Carlos Páez, director de teatros, que nos ha abierto las puertas para poder presentar este proyecto. ¿Cuál es la característica de Calpañán? ¿Cómo se diferencian ustedes de sus pares del Ballet Quitus, de Ñukanchi Alpa, de las otras, de Sarumanda también? Bueno, cada quien tiene su esencia para uh-huh. fortalecer el trabajo. Cada uno ha ido fortaleciendo el trabajo propio que tiene. Calpañán tiene varios trabajos dancísticos, como estamos presentando el día de mañana. También fiestas de carnavales, lo que nos identifica también justo por este año consecutivo. Pero el día de mañana estaremos presentando como es el Danzantes del Pujilí, Corpus Christi. Estaremos presentando Comadre y compadres de Zumbawa, un trabajo que nos ha identificado mucho como Calpañán. También está ahí puesta en escena también parte de los carnavales como es Zumbawa. También estaremos presentando fiestas del Inti Raymi y también lo que hemos puesto en la propuesta de este año es los carnavales de Colta, carnavales de Guaranda, que ustedes pueden admirar el trabajo de lo que hace Calpañán. ¿Mañana ustedes van a estar con música en vivo? Sí, vamos a estar con música. ¿Quién les acompaña? La agrupación Gisari, una agrupación que nos ha ido fortaleciendo durante un año consecutivo con varios años de trayectoria. También esta agrupación que ha ido trabajando a par con Calpañán y estará también presentando en show en vivo con... ¿Esa ha sido la característica durante el año igual pasado, presentarse con música en vivo? Sí, esa ha sido la característica principal porque Gisari ha estado marcando el trabajo a la par con Calpañán, presentando música en vivo y para este año también Gisari estará trabajando en este 2020 con la agrupación Calpañán. ¿Algún tipo de, de conclusiones lo que deja el 2019 en cuanto... las presentaciones que tuvieron en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, no sé si algunas cosas sobraron, algunas cosas faltaron, ¿cuál sería esa apreciación? Más bien es el fortalecimiento, creo que nos ha llevado ya como año 2019 de poder plantear para un 2020 un trabajo digno, porque se ha presentado un trabajo digno, tanto cada agrupación ha tenido su esencia, su trabajo en equipo, pero para este 2020 tenemos varias sorpresas también, trabajando para poder dejar a todo el público y al turista también, creo, un trabajo digno de admirar lo que es las costumbres de nuestro Ecuador. ¿Nos podría adelantar un poco entonces lo que se viene en este 2020? ¿Algún tipo de sorpresas? No sé si modificarán en algo el trabajo para este año de lo que fue el anterior. Tal vez no modificar, pero sí seguir trabajando a favor de la cultura. Cada agrupación tiene su esencia, cada agrupación trabaja a nivel cultural, cada agrupación tiene su público, pero los cuatro estamos llamados para fortalecer. A veces nos reunimos las cuatro agrupaciones y presentamos un trabajo en conjunto, pero cada miércoles está cada agrupación con las fechas que nos ha tocado, pero creo que sí... digno de admirar cada trabajo, y la Casa de la Cultura también creo que ha sido el fortalecimiento para que podamos crecer tanto la trayectoria que tenemos, pero sí dejando legados también culturales, como también los niños, jóvenes, adultos, que tal vez no se presentan todos los miércoles, pero sí dejamos tal vez un miércoles que vengan los niños y trabajen a favor de la cultura. Ahora, sobre el lado de los públicos, ¿cómo ha sido ese trabajo de gestionarse los públicos y hacer que vayan allá a la sala de Metro Aguilera Malta? ¿Con quiénes han estado trabajando? Bueno, por medio también de, creo que, fortalecer, por medio de la Casa de la Cultura, que también nos ha abierto las puertas para seguir fortaleciendo, tal vez con medios de comunicación también que nos han ayudado a ser parte de este equipo, pero también hemos ido sí fortaleciendo, yendo a agencias turísticas, yendo a varios públicos también que ya nos conocen, a veces los padres, los amigos, que vienen a ver nuestro trabajo, y cada, creo que, partecita va siendo un público más para poder nosotros ir trabajando y fomentando más esta, la cultura, ¿no? Amigos, yo les quiero recordar, esta mañana estamos junto a Lorena Nieto, ella es bailarina y directora de el Ballet Calpañán, ballet de música de danza tradicional de nuestro país, y estamos conversando sobre cómo ha sido el Danzantes en la mitad del mundo 2019, lo que se viene mañana ya con el Carnaval Intercultural, el repertorio que estarán presentando en la sala de Metro Aguilera Malta. Y bueno, también hay otro tipo de actividades que seguramente Ballet Calpañán también tiene agendadas para esta temporada, este año. No sé si nos puedas comentar, nos hablabas tras micrófonos que ustedes también son parte de la agenda del carnaval en la ciudad de Quito. ¿Dónde la gente les podrá observar a ustedes? Sí, así estaremos el 22 y el 23. Justo la Secretaría de Cultura está presentando estos eventos, y estaremos en el 22, estaremos en la... estaremos el 22 y 23... El 22 y el 23 creo que son los... los desfiles. Los desfiles, ¿no? Los desfiles de los carnavales. Tribuna sí, del Sur. Tribuna del Sur y Tribuna del Norte. Estaremos ahí presentando un trabajo también, pero estaremos no con los carnavales, sino estaremos con la fiesta de la Mama Negra. Van a estar entonces con la fiesta de la Mama Negra. Ustedes también tienen parte de ese show en su elenco. Continuamente, ¿no? Presentamos también acá en la sala de Metro Aguilera Malta. El día de mañana no estaremos con la fiesta de la Mama Negra, sino con varios repertorios y otros trabajos coreográficos como son los carnavales. ¿Y se vienen algún tipo de giras nacionales o internacionales, Calpañán? Sí, estamos en ese proceso. Nos han invitado a festivales, pero estamos conversando también. Justo el fin de semana estuvimos, como también somos un grupo latinoamericano, estuvimos presentándonos con la agrupación Calamarca de Bolivia, presentando un trabajo también en conjunto, por Hacemos Danzas Bolivianas. Trabajamos también con la Embajada de Bolivia. ¿En qué presentaron? ¿Qué tipo de danzas bolivianas? Danzas bolivianas como el tinku, caporal, morenadas, tobas, que fue un lleno completo con Calamarca, pero creo que íbamos trabajando también. Estaremos con varios trabajos también puestas en escena para marzo también. Se vienen muchas sorpresas. Creo que la agrupación Calamarca es también otra vez acá en Ecuador, y también estaremos fusionando también con ellos. Bueno, amigos, entonces ahí tenemos toda esta lo que ofrece Calpañán durante este 2020. Queremos reiterar la invitación para el día de mañana en la sala de Metro Aguilera Malta. Estarán ya con el Carnaval Intercultural. No sé si, por favor, que nos recuerdes el repertorio que ustedes van a poder presentar en el escenario. Bueno, ustedes podrán observar varias danzas de nuestro Ecuador, no solo también de los carnavales, sino también danzas fusionadas con la agrupación Gisari, que veremos fiestas del Inti Raymi, danzantes de Pujilí, varios trabajos que ustedes tienen que ir a las 19 horas a la sala de Metro Aguilera Balta, a lo que significa el proyecto Danzantes de la Mitad del Mundo, y Calpañán estará en escena con la agrupación Gisari, así que les invitamos, sean parte de este maravilloso Ecuador. Lo que Calpañán presenta y el anterior año ha presentado ha sido un trabajo digno de admirar, y de todas las agrupaciones como es Ñucanchialpa, Sarumanda, Quitus y Calpañán. el ingreso, las entradas, ¿ya se encuentran a la venta o ese día tienen que asistir a comprarlas? No, las entradas están ya a la venta desde las 10 en las boleterías del teatro hasta las 4 de la tarde y pueden comprarlas por internet también en en esta página que se llama Buen Plan. Perfecto, entonces a buscar la información en www.buenplan, seguramente ahí usted puede ya adquirir los tickets para esta presentación. Y lo que se viene para los próximos miércoles, le recordamos que el programa Danzantes en la Mitad del Mundo se mantendrá entonces del 2020 con otras agrupaciones. Después de ustedes, la próxima semana, ¿quién les secunda? Sí, luego de Calpañán estará la agrupación Quitus, una agrupación también muy renombrada que tiene ya más de, creo, 25 años de trayectoria artística, y uno de los voceros que ellos presentan, danza mestiza, es otro tipo de danza en donde ustedes pueden admirar. Ahí también es, a esto se suma el ballet folclórico Ñukanchialpa y la danza nacionalista de Sarumanda. Seguramente muchas personas ya les ubican a estos artistas, gestores culturales que ya llevan varias décadas en la danza en nuestra ciudad, en nuestro país. Queremos agradecer a Lorena Nieto, bailarina y directora de Calpañán, por habernos acompañado en esta mañana y haber conversado sobre el carnaval intercultural, sobre su agrupación Calpañán y también las proyecciones que se vienen en este 2020. Muchas gracias, Lorena. Éxitos. Muy agradecida con la Casa de la Cultura, con la Dirección de Teatros, con todo, con el presidente de la Casa, que estamos aquí para, creo que, trabajar a favor de la cultura y de nuestro maravilloso Ecuador.